estamos exponiendo estos días del éxito en el noviazgo. Y hoy nos toca hablar de amor y lujuria. No es lo mismo amor que lujuria. Hay gente que lo identifica. Y como dije antes, ayer, y antes de ayer también, pues muchas veces en las novelas y en las películas, en la tele, nos quieren hacer creer que es lo mismo amor que lujuria. Incluso se llama hacer el amor cuando un hombre y una mujer están en la cama juntos. Eso se puede hacer sin amor. Como he dicho estos días, y hoy lo voy a desarrollar más. El que un hombre y una mujer se revuelquen en la cama no es señal de amor. Es pura lujuria. No tiene nada que ver con el amor. Puede ser que haya amor, pero se puede hacer sin amor. Por lo tanto, identificar lujuria con amor es una mentira, es una equivocación, son cosas distintas. Ortega y Gasset tiene un ensayo sobre el amor y expresa esta frase de una manera brillante, una imagen bonita. Voy a leer lo que él dice. Dice, amor y apetito no se parecen en nada, dice él. Un sediento puede desear el agua, y un hombre puede desear una mujer. Pero cuando el sediento satisface su apetito con el agua, pierde todo interés por el agua. Y cuando ese hombre satisface su apetito con la mujer, pierde todo interés por esa mujer. Puede haber apetito, pero eso no tiene que ver con el amor. El amor es otra cosa. Vamos a distinguir, vamos a ver las diferencias que hay entre amor y lujuria. La primera diferencia es que el amor es estable. Y el apetito no, la lujuria no. El lujurioso, el vicioso, se va con una, se va con otra, cambia de mujer como de camisa, porque no las ama, y hoy le apetece esta, mañana le apetece otra, y cambia de pareja sin problema. El amor es estable. Nadie puede decir, te amo una semana, la semana que viene amaré a otra. No, el amor no habla así. El amor dice, te querré siempre, te querré hasta la muerte. Ese es el lenguaje del amor. La perpetuidad, la estabilidad, el amor es estable. El vicio no, la lujuria no. Por lo tanto, lo primero que tenemos que decir es que no es lo mismo amor que lujuria. Pero yo suelo decir que con el amor ha pasado lo mismo que con la Coca-Cola. Me explico. Cuando yo tenía vuestra edad, a mí no me gustaba la Coca-Cola. Yo vivía en Madrid, y entonces en Madrid pues no se tomaba Coca-Cola, no había Coca-Cola. Tomábamos cerveza, horchata, refrescos de naranja, pero Coca-Cola poca. Pero viene a la invasión americana de la Coca-Cola. Coca-Cola refrescante, Coca-Cola deliciosa, todo marcha mejor con Coca-Cola, la chispa de la vida. Que me lo he creído y me gusta la Coca-Cola. Y cuando voy por la carretera y tengo sed, me paro en un bar y que pido Coca-Cola. Y no me gustaba. Aquí yo me sabía medicina, yo qué sé, hacer humil. Cuando yo tenía vuestra edad no me gustaba la Coca-Cola, y ahora me gusta, porque la propaganda te entontece, la propaganda te mete lo que quiere, terminas pensando como la propaganda, y te gusta lo que quiere la propaganda, y comes lo que quiere la propaganda, y bebes lo que quiere la propaganda, y vistes como quiere la propaganda, y te calzas como quiere la propaganda. Hace unos años estaba de moda en las chicas unos zapatos con la suela así de gorda. Iban torciéndose los tobillos. Es que estaba de moda la suela gorda. Después la bota campera. Cuesta una millonada, pero bota campera. Después el zapato deportivo. La propaganda. Y todos calzamos como quieren los fabricantes de zapatos. Porque nos dicen, esta temporada, esta es la moda. ¿Y quién pone la moda? Los fabricantes de zapatos. Y cambian las modas para vender más. Y todos calzamos como quieren los fabricantes de zapatos, que nos meten con la propaganda cuál va a ser nuestro calzado. O nuestro vestido o nuestra bebida. La propaganda. Lo mismo pasa con el amor. Nos han querido meter en la cabeza, nos quieren meter y continuamente nos meten en la cabeza, amor lo mismo que lujuria. Y cuando un hombre y una mujer se quieren, a la cama. No hay otra expresión. Lo estamos viendo a todas horas. Todas horas. En cuanto se gustan un chico y una chica, a la cama. A todas horas, en todas las películas. Como, ¿y eso? ¿Como símbolo del amor? ¡No, señor! Eso no tiene nada que ver con el amor. Como os dije ayer o antes de ayer. Lo mismo se hace con la prostituta. Y a la prostituta no la ama nadie. O la prostituta se paga y en paz. Y amor nada. Me decía a mí una vez una prostituta, padre, qué vergüenza. Me encuentro por la mañana con el hombre que ha estado conmigo en la cama la noche anterior y ni me saluda. Ni me saluda. Se siente humillada. La prostituta se siente instrumentalizada. Porque nadie va a ella por amor. ¿Qué más quisiera ella que la amaran? ¿Qué más quisiera ella que alguien fundara un hogar con ella? Pero cuando se ve instrumentalizada, que la gente va a hacer el cerdo sin pizca de amor. Por eso son tan desgraciadas. Y te dicen, como aquella prostituta que apareció asesinada en la carretera de Barajas, en Madrid, llevaba en el bolso una carta para una amiga, me asquea mi profesión. ¿Cuántas quisieran salir y están atadas? Porque los pornócratas y los que hacen el negocio con ellas, las atan para que no pueden escaparse. ¿Cuántas darían cualquier cosa por dejar esa vida? Porque no hay amor. No hay, de sexo mucho. Pero de amor cero. Y están faltas de amor. Por lo tanto, que no me digan que la lujuria es lo mismo que el amor, porque no es lo mismo. Son cosas totalmente distintas. Ahora bien, ¿qué pasa? Que como nos estamos animalizando al hombre, estamos haciéndole creer al hombre que el sexo es lo más importante de la vida y el amor no importa, nada más que sexo, metiendo sexo. Estamos animalizando al hombre, lo estamos haciendo esclavo del sexo, maníaco sexual. ¿Qué hacemos? Que al rebajar al hombre al nivel animal, pues estamos quitando del hombre lo más maravilloso que tiene la vida, que es el amor. Lo que hace al hombre feliz en la vida es el amor, no el sexo. Cuando hay amor, se puede ser feliz, aunque no haya sexo. Estos viajetes que llegan a sus bodas de diamante, de matrimonio, ya, ¿qué sexo puede haber? Ni qué belleza a esa edad. Y se quieren con locura. Y se muere uno y se muere el otro. Porque no pueden sobrevivir al ser querido. Uno se muere de enfermedad y el otro se muere de pena. No puede sobrevivir al ser querido. Se querían con locura a sus 80 años. De sexo nada, de belleza nada. Había amor, había amor. El amor es perdurable. Y con amor se puede ser feliz, aunque no haya sexo. Y con el sexo no se puede ser feliz si no hay amor. Por eso digo, lo más importante es amar. Amar. Que ese amor incluye el sexo, de acuerdo. Que hay a una edad de la vida donde el amor entre un hombre y una mujer incluye el sexo, de acuerdo. Pero lo que es un disparate es elevar el sexo a la cumbre como si fuera lo más importante de la vida. Esa es la equivocación. Porque cuanto más pongamos de espíritu en nuestro amor, más felices nos hace ese amor. Para mí el ejemplo del tortazo es lo más claro que hay. Te pegan un tortazo en mitad de la plaza y te duele más lo que tiene de humillación que el dolor en la cara. Porque lo espiritual te duele más que lo físico. Y lo mismo, lo espiritual te hace más feliz que lo físico. Lo mismo que te duele más la humillación del tortazo que el dolor en la cara, lo mismo te hace más feliz la vertiente espiritual del amor, más feliz que la vertiente sexual del amor, que es de orden físico, es de orden animal, es de orden sensitivo, puramente epitelial. Por lo tanto, por eso digo, es tan importante que sepamos infundir espíritu en nuestro amor, que eso es lo que nos va a hacer feliz. ¿Y qué es amor? Vamos a ver qué es. ¿Cuál es el prototipo de amor? La madre. La madre es el prototipo de amor. ¿Por qué? Porque una madre se queda toda la noche junto a la cama de su hijo sin acostarse porque está enfermo. Porque una madre se quita la comida de la boca para que coma el hijo si no tiene comida para los dos. Porque una madre se sacrifica por el hijo porque lo quiere. Decidme, una madre que porque tiene poca cena en casa se la come ella y acuesta al niño sin cenar. ¿Comprendemos que una madre puede hacer eso? ¿Que porque tiene poca comida prefiere comerse ella la comida y acostar al niño sin cesar, sin cenar? Digo, eso no es una madre, eso es un monstruo. Esto es un ser, una madre desnaturalizada. No nos cabe en la cabeza que una madre prefiere cenar ella y acostar al niño sin cenar. Nos parece lógico que una madre dé la cena al niño aunque ella no tenga para cenar. ¿Por qué? Porque el amor es capacidad de sacrificio en bien de la persona amada. Así lo define Aristóteles. ¿Qué es amor? La capacidad de sacrificio en bien de la persona amada. Tanto amas cuanto eres capaz de sacrificarte en bien de la persona que amas. Eso es amor. Pero cuando tú usas a la otra persona en bien tuyo, eso no es amor. Eso es egoísmo. Usas a esa persona porque sientes gusto con ella, porque satisfaces en ella tu apetito, porque te sirve a ti. Eso no es amor, no es amor a la persona, es amor a ti, es egoísmo. Tanto amas cuanto eres capaz de sacrificarte por la persona amada. Pero si no sabes sacrificarte por la otra persona, que usas a esa persona para gozar tú, usas a esa persona en bien tuyo, no la amas. La instrumentalizas, la haces objeto. La mujer objeto, que está de moda. La mujer objeto. Los objetos no se aman, se usan. Y después de usados, se tiran. Hay muchas mujeres a quienes había que ponerle la etiqueta tírese después de usar. Como esos objetos. Tírese después de usar. Se instrumentaliza a la mujer. Se la hace objeto, juguete. Los juguetes no se aman, se usan y después se tiran, se arrumban y se olvidan. La mujer objeto, la mujer juguete, no es amada. El amor es respeto. El amor es respeto. Por eso yo digo a las chicas siempre, la mejor manera de saber si un hombre te quiere es ver si es capaz de respetarte. Si un hombre sabe respetarte y se aguanta, le apetece. Hombre, claro que le apetece, como a cualquiera. Le apetece. Pero aunque le apetece, si se domina por bien tuyo, por no hacerte daño, por no rebajarte, por no instrumentalizarte, por no prostituirte, si él se aguanta, es porque te quiere. Pero si él dice que no puede aguantarse, que él no puede aguantarse, es que no te quiere. No te quiere, te usa. Se quiere él, va a lo suyo, a satisfacerse él. Pero si no sabe sacrificarse en bien tuyo, no te ama. Padre, es que si no me dejo, se va. Pues que se vaya, cuanto antes mejor. Porque si no te quiere, ¿para qué quieres que siga contigo si no te quiere? Si él va a lo suyo, son montones. Oye, niña, para eso he venido yo, a veces que vienen de otro pueblo, y para eso vengo yo aquí, para esto. Oye, para esto no vengo yo, es que yo me voy a ir como he venido. Digo, ¿tú qué te has creído? ¿Pero qué derecho tienes tú a exigir que esta chica te dé lo que a ti te dé la gana? ¿No la quieres respetar? Vete, que esta niña no es un objeto, es una persona. Y si no la sabes respetar, ya te puedes marchar. Pero no tienes derecho a usarla como un juguete, como un objeto. No tienes derecho. Ya te estás marchando. ¿Para qué quieres a tu lado un hombre que viene a aprovecharse de ti? Eso es una barbaridad. Y te dicen, no, es que es una necesidad fisiológica, te dicen. Eso es una necesidad fisiológica. Yo necesito eso. Oye, pero es que a veces se dicen cosas que no comprende uno cómo puede decirse esto. Es que tú vas con esa chica a satisfacer una necesidad fisiológica. Oye, pero es que está... Esto es muy fuerte, pero es que es verdad. ¿Usas a esta chica como un retrete? Pero vamos a ver. Pero tú te puedes consentir que para ti esa chica es lo mismo que el retrete. ¿Dónde vas a satisfacer tus necesidades fisiológicas? Pero vamos a ver, hombre. Esa mujer es una persona que tienes que respetar. ¿Dónde vamos a parar? Ah, es que yo tengo mis necesidades fisiológicas. Y nos vamos a creer que este hombre ama, cuando lo que va es a satisfacer sus necesidades fisiológicas por una mujer. Pues ahí, esto lo estamos oyendo a todas horas. Y como si esto fuera digno de poder aceptarse. Es intolerable esto, es intolerable. Por lo tanto, no podemos permitir que se rebaje a la mujer al nivel de objeto, de cosa, de juguete. La mujer es una persona y hay que respetarla. Y hay que saber amarla. Amarla. Y para amarla hay que dominarse. Es que no podemos hacer todo lo que nos apetece. Tenemos apetitos, tenemos instintos, pero tenemos cabeza. Y la cabeza debe dirigir los instintos. Y el que solo sigue los instintos, como los animales, es que es un animal. ¡Es un animal! Los animales no tienen cabeza, no tienen inteligencia, no tienen voluntad, no pueden dominar sus instintos. Los animales, cuando les apetece, hacen lo que les apetece, donde estén y como sea. Porque como no tienen inteligencia y no tienen voluntad, no pueden dominar sus instintos. Los hombres sí podemos dominar los instintos, debemos dominar los instintos, para eso tenemos cabeza y tenemos voluntad. Es una barbaridad que un hombre se deje llevar de los instintos como si fuera un animal. No somos animales. Por lo tanto, tenemos que pedir a Dios que nos ayude, eso sí, cuesta trabajo dominar el instinto, cuesta trabajo. Pero tenemos que poner de nuestra parte. Si ponemos de nuestra parte, le pedimos a Dios que nos ayude. Porque se puede. Si no se pudiera, Dios no lo pediría. Dios no pide imposibles. Cuando Dios pide a la juventud que sea casta y sea pura, es porque se puede. ¿O es que Dios va a pedir un imposible? Sería cruel que Dios pidiera un imposible. cuando Dios exige a la juventud pureza, como os decía ayer o antes de ayer, los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos. En mi libro tengo recogidos varios textos de la Biblia donde habla todas las veces, que son muchas, las veces que donde se habla de que hay que guardar pureza hasta el matrimonio. Bueno, no lo encuentro. Lo tengo por aquí, pero no sé dónde está. Pero son varios los textos que dicen: el hombre no es para la fornicación. Hay que abstenerse de la fornicación. Los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Aquí está. Varios textos. El cuerpo no es para la fornicación. Huid de la fornicación. Esta es la voluntad de Dios, que os abstengáis de la fornicación. Los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Dios condena a los fornicarios, etcétera. Está prohibido por Dios. Pues si Dios lo prohíbe, es porque esto es posible. Dios no pide imposibles. Si no fuera posible la pureza, Dios no lo pediría. Por lo tanto, no hay más remedio que usar del sexo según el plan de Dios. Que el sexo no es malo, como os decía ayer. El sexo no es malo. El sexo es bueno si lo ha hecho Dios. Pero es bueno según el plan de Dios. Dios ha hecho el sexo para el matrimonio. En el matrimonio el sexo es bueno. Si Dios lo ha hecho para el matrimonio, en el matrimonio el sexo es bueno. Pero fuera del matrimonio el sexo es malo. Es como el agua, que yo les digo. El agua. El agua es buena. El agua sirve para beber. El agua sirve para regar. El agua sirve para energía eléctrica. El agua es buena. Pero viene una inundación y es una catástrofe. Hace poco hubo una inundación en Valencia. Después de la inundación, pasé yo por allí y estuve comiendo en un colegio y me enseñaron a dónde había llegado el agua. Pero impresionante, hasta el techo. Ya, había pasado todo, pero estaba la señal de dónde había llegado el agua. Hasta el techo había llegado el agua de la inundación. Fue una catástrofe. Lo arrasó todo, una ruina. Y el agua es buena, pero es buena en su medida. Pero viene una inundación de agua y es una catástrofe. Lo mismo el sexo. El sexo es bueno, usado con medida, como Dios quiere, según los planes de Dios. Pero viene esta inundación de sexo y esto es catastrófico. Es una catástrofe. Estamos haciendo maníacos sexuales. ¿Qué hace la televisión? Sino enseñar pornografía. Enseñar pornografía a todas horas. ¿Y ahora nos vamos a quejar de que haya maníacos sexuales por todas partes? Si estamos azuzando la lujuria de la gente, ¿nos vamos a extrañar que haya maníacos sexuales? Nunca ha habido tantas violaciones. Nunca, nunca. Siempre ha habido violaciones. Pero en el número que hoy, jamás. ¡Jamás! Porque conocemos casos. Y a lo largo de la vida, antes conocía uno alguna que otra violación, pero ahora, la cantidad de casos que conoces, de personas que conoces, y no digo el periódico, vamos, yo he recordado montones de recortes de periódicos que hablan de violaciones, empezando por hoy. El periódico de hoy, el Ya de Madrid, un joven violó a su sobrina de... Espérate que lo lea. Un joven de 19 años, detenido por la policía en Murcia, acusado de violar a su sobrina, por aquí, espérate, de 6 años. Aquí está, en el periódico de hoy, el Ya de Madrid. Su sobrina de 6 años. Dime tú si eso no es un bestia. Violando a su sobrina de 6 años. Y aquí tengo un montón de recortes. No puedo leer todos. Niña de 7 años raptada y violada en Valencia. Niña de 4 años violada por navajeros. Niña raptada y violada por 4 individuos. Violada y madre a los 11 años. detenido cuando intentaba violar a una niña de 12 años. Detenidos los violadores de una niña de 15 años. Niña de 9 años violada en el portal de su casa. Tres individuos violaron 12 veces a una joven. Tonta ella, porque, ¿de acuerdo? Estaba haciendo autostop. Iban unos chicos, tres en un coche, la subieron al coche, claro, y se cobraron el viaje. Los tres la violaron 12 veces. Aquí está. Violó a una joven que conoció en una discoteca. Prepárate. Tres estudiantes autoestopistas violaron, lo decía antes. Tres chicas haciendo autoestop. Muy bien. Sube, sube, sube, sube. Ya me cobraron el viaje. Joven secuestrada y violada cuando iba con su novio. Es que ni esto respeta. Ató al novio en un poste y violó a la novia. Son distintos, ¿eh? Porque esta violada, cuando iba con su novio, fue en Guipúzcoa. Y esto en Córdoba. Ató al novio en un poste y violó delante de él a la novia. Tres individuos violaron a una amiga cuando la llevaban en coche a su casa. La asesinaron después de violarla. Bueno, es que ese no acabaría nunca. Niña de 13 años violada por un individuo de 18. Capturados 8 individuos que abusaron de una menor. Golpean a una pareja y violan a la mujer. Etcétera. Si no puedo leeros todos, me pasaría toda la noche. Sí, es impresionante. Claro, estamos haciendo maníacos sexuales, ¿qué queremos? ¿Nos vamos a extrañar? Y tengo un recorte por ahí. En una casa de prostitución. Niñas de 7 años. Porque a los clientes les gustan tiernecitas. Tenían niñas de 7 años. Aquí tengo el recorte del periódico. Decime si esto es tolerable. Esta inundación de sexo que estamos viviendo. ¿Nos vamos a extrañar de estas barbaridades que pasan? ¿Y a esto le queremos llamar liberación de la mujer? Hoy se habla mucho. La liberación sexual de la mujer. Hoy se habla mucho de esto. Por fin, las feministas. Estas feministas revanchistas y ridículas. Que se liberan. La liberación sexual de la mujer. Vaya una liberación, vaya una liberación. ¿A esto le llamamos liberación sexual? Por cierto, ya que he dicho esto de las feministas, voy a decir un par de cosas. Hay un feminismo sano, donde se exige para la mujer los mismos derechos que para el hombre ante la ley. Me parece perfectamente lógico y justo. Yo no comprendo por qué una mujer que hace el mismo trabajo que un hombre no va a ganar lo mismo. Creo que esto ya está arreglado. Y una mujer que hace el mismo trabajo que un hombre debe ganar lo mismo, si lo hace igual de bien. Hombre, si se trata de cavar en una zanja, quizás el hombre cabe más a prisa y cabe más, pues que gane más. Pero hay muchos trabajos que la mujer lo hace lo mismo que el hombre, o mejor. ¿Por qué va a ganar menos? Eso es una injusticia. La mujer y el hombre, los mismos derechos ante la ley. Justo. Eso es justo. Ahora, estas feministas revanchistas, ridículas, quieren ser igual que el hombre en todo. Bueno, primero, cuando quieren ser igual que el hombre, es señal de que se consideran inferiores. Porque si no se consideran inferiores, ¿por qué quieren ser como el hombre? Pues ya estás reconociendo que eres inferior. Pues la mujer no es inferior al hombre, es distinta, pero no inferior. No inferior, es distinta. Y la Iglesia dice que la mujer no es como el hombre, no porque sea menor, porque es distinta. Dios los ha hecho distintos, en el cuerpo y en la psicología. Tenemos psicología distinta y tenemos un cuerpo distinto, basta vernos de perfil para ver que somos distintos. Y por muchas operaciones que se hagan algunos para cambiar de sexo, nunca será una mujer. Ahí anda la Bibi Andersen. ¿Eh? ¿Cuántas operaciones se ha hecho? Y por fuera, una mujer espectacular. Pero no podrá dar a luz un hijo. Por muchas operaciones que se haya hecho, la Bibi Andersen no dará a luz un hijo. Porque no puede ser, porque es hombre. Es hombre. Cambiará la fachada. Pero es hombre, nunca dará a luz un hijo. Somos distintos en el cuerpo y en la psicología. ¡Qué tontería que somos iguales! No que la mujer sea menos que el hombre, no, ante la ley iguales, pero distintos en la naturaleza, porque Dios nos ha hecho distintos. Y por lo tanto, es una tontería el pretender este feminismo revanchista y ridículo. Y hablando de esto de las violaciones, porque ayer os hice alusión, pero no lo tenía a mano, y lo voy a leer hoy. Cuando hablaba yo, que cuando estaba hablando del aborto, y decía que a una mujer, porque la han violado, no hay derecho a matar al niño que no ha hecho nada malo, que se castiga al violador, no al niño. ¿Por qué vamos a condenar a muerte a un niño? Porque un sinvergüenza ha violado a una chica. ¿Vamos a condenar a muerte al niño? Y os dije aquella anécdota, que cuando venía yo en Barcelona, vi unas pintadas, iba en un taxi, le pregunté al taxista, oye, ¿qué ha pasado aquí? Ah, pues que ayer hubo una manifestación, que violaron a una chica y después la asesinaron, iban contra violación, castración. Os lo conté ayer, la anécdota. Bueno, pero es que ayer no había traído yo la documentación que tengo aquí. Pero es que eso no se queda solo en teoría, ¿eh? Eso de contraviolación, castración, pues vas a ver aquí. Tengo, bueno, ahora no, vaya, pues ahora no sé dónde lo he metido. Pues lo tengo aquí, lo tengo que encontrar. Aquí está. En Estados Unidos, a unos violadores, o castración o 30 años de cárcel. Correcto. Si es un individuo que es un peligro para la sociedad, pues que lo castren o 30 años de cárcel. Pero no solo las autoridades hacen esto, a veces la gente se toma la justicia por su mano. A un violador, aquí está, noticia del ABC. Entre el padre y el hermano de la violada, castraron al violador. ABC de Madrid. Son peligros de la sociedad. Ahora, lo que no podemos hacer es castigar al niño. Como la han violado, aborto. ¿Eso de dónde? Eso nunca. Muy bien. Pero una vez que he dedicado, bastante tiempo a hablar de toda esta psicosis sexual, y me he estado metiendo con el hombre, el violador, el que rebaja a la mujer, que la prostituye, que la usa como objeto, me he estado metiendo con el hombre. Bueno, ahora me toca meterme con la mujer, ¿eh? Ahí para todos, que no todas las chicas son angelitos, ¿eh? No todas las chicas son angelitos. Voy a meter ahora con la mujer. La mujer. Voy a hablar de tres tipos de mujer. Primero, la mujer lujuriosa, que la hay. Son las menos, afortunadamente, pero las hay. Desgraciado el hombre que cae en manos de una mujer lujuriosa, porque agotan a cualquiera. Ejemplo. Conozco dos casos de dos chicos que han muerto reventados por mujeres lujuriosas insaciables. Dos casos, que conozco yo. Uno en Almuñécar, la costa de Almuñécar, en Granada. Un muchacho, lo reventaron entre tres turistas lujuriosas, insaciables. Lo mataron, un paro cardíaco, y murió el muchacho. Y me imagino el chico la víspera presumiendo con sus amigos. ¡Oh, tengo un plan! ¡Oh, tengo un ligue, tengo tres suecas! ¿Cómo lo voy a pasar? ¡Presumiendo! ¡Me voy a poner las botas! Desgraciado. No sabía él que las botas se las iba a poner ellas. Y entre las tres me lo reventaron. Muerto. Y conozco otro caso en Canarias. ¡Esto pasa! Me decía mi juez una vez un casado. Padre, si es que mi mujer es insaciable. Si es que no me deja reponerme. Si es que va a acabar conmigo. Desgraciado el hombre que cae en manos de una mujer lujuriosa. Que las hay. Son las menos. Pero las hay. Ah. Ahora que a veces la culpa la tiene él. ¿Cuántas mujeres eran puras y decentes y normales y se han hecho lujuriosas porque un canalla las envició en la lujuria? ¿Cuantísimas chicas a veces empezaron derramando lágrimas porque su conciencia, su pudor y su virtud no le permitían conceder lo que el otro se empeñaba en arrebatar? Eran puras. Él las hizo lujuriosas. Que no se queje ahora. Que eso pasa. La mujer lujuriosa. Hay otras que son atrevidillas, atrevidillas. Les gusta un peligroso deporte que es sonsacarle al otro. A ver cómo reacciona. A ver hasta dónde llega. A ver a lo que se atreve. Se pone frivolona, se pone coquetona. Peligroso deporte, muchacha, peligroso deporte. Porque el hombre es explosivo. El hombre es gasolina. Tú acercas una cerilla, eso no hay quien lo apague. No acerques una cerilla, niña. No, si esto es una pequeñez. Pequeñez para ti una cerillita, la apagas de un soplo, pero como eres gasolina, con tu pequeñez lo inflamas, y esto no hay quien lo pare, esto no hay quien lo pare. Prudentes, prudentes, no juegues con una bomba de mano que puede explotar. Otras son tontinas. Tontinas, porque se ponen románticas, zalameras, pegajosas. El quiere mantenerse bien, él quiere respetar, pero claro, la otra es que lo saca de quicio. Y una vez que se desboca, pues entonces, ¿qué? ¿A dónde vas? No, ella no quería nada malo, no, estaba dejándose llevar de su romanticismo, pero es la culpable. Porque ha desbocado al otro, que él no iba con mala intención. Él quería ser normal, caballero, respetuoso. Pero la otra, con sus tonterías, lo sacó de quicio y después pasa lo que pasa. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay que ser muy prudentes. Porque en estas cosas pasa como con una traca. Yo siempre digo, mira, no me enciendas la traca. Porque como enciendas la traca, esto no hay quien lo pare. No, yo voy a encender la traca, pero después a mitad la apago. ¿Qué te crees tú eso? Enciende la traca, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Hasta el final. Pero ni para que enciendas la traca. Ah, es que yo no pensaba, yo pensaba que no íbamos a llegar a tanto, pero no me enciendas la traca, muchacha. ¿Enciendes la traca? Pues ¿qué quieres? Pues el traquido final, claro, claro, claro. Yo digo, siempre digo, mira, tener cuidado de no poner en marcha el aparato genital. Cuidado, Porque si lo pones en marcha, ¿después qué? ¿Qué? Hay que ser prudentes. Como se decía yo, si el aparato genital es de uso exclusivo de casados, no lo pongas en marcha si no lo puedes usar. ¿Para qué lo pones en marcha si después te tienes que quedar con hambre? ¿Para que abres el apetito? Ten cuidado. Ten cuidado. Porque no despiertes el apetito de lo que no puedes hacer. ¿Lógico? No, yo es que... Como ese anuncio en la tele, que hay un coche que para demostrar que tiene buenos frenos, lo embalan, pegan un frenazo y frena junto al abismo, en la línea del abismo. Digo, eso está bien para un anuncio en un coche, que lo harán con un truco. Pero en la vida real, como te embales y digas que vas a frenar en la raya, ¿qué? Te vas al abismo, hombre, te vas al abismo. Porque en cuanto te embalas no hay quien frene, te vas al abismo. Si te echas a rodar por la escalera, llegarás al final. No, yo me voy a parar en el escalón 23, de ahí no paso. ¿Qué te crees tú eso? Estás rodando hasta abajo. ¿Ah? Así son las cosas. Por lo tanto, hay que ser muy prudentes. Hay que ser muy prudentes. Si no queremos después lamentarnos, ¿cuántas veces viene un chico y te dice, padre, si yo no sé cómo ha pasado esto? Yo nunca pensé llegar a esto. Yo nunca pensé, he estado como loco, ese no era yo. Ostras, ya lo sé. Si la vida te enseña, ya lo sé. Tú, sereno, no lo hubieras hecho. Pero perdéis los estribos, os ponéis como locos, no sabéis lo que hacéis, y después pasa lo que pasa. Pues ser prudentes. Ser prudentes. Y por otra parte, he de decir que la ilusión con que se llega al matrimonio después de un noviazgo puro no tiene igual. Es algo que no se puede comparar con nada. Aparte de que también conozco casos de noviazgos que se han deshecho después de haberlo hecho todo. Antes, como condición para probar, como decía ayer, vamos a probar, que no sirve de nada, como os explicaba ayer, no sirve de nada, sino que es perjudicial. Pero conozco casos que después de haber hecho todo, se desilusionan. Me estoy acordando ahora mismo de un caso, que no es el único. Bueno, ahora me estoy acordando de dos, y si pienso me acuerdo de más. Uno, la dejó embarazada, y no quería casarse con ella. Y no se casó con ella. Y decía, yo qué sé si es mío. Lo mismo que lo ha hecho conmigo lo puede hacer con otro. Y no se casó con ella. Y otro, la dejó embarazada. Y él reconocía que era suyo. Pero dijo, me ha desilusionado. Yo no me puedo casar con una mujer que me ha desilusionado. Y no se ha casado con ella, se ha casado pero con otra. Y la que era su novia se ha quedado madre soltera, con el hijo de su antiguo novio que se ha casado con otra. Pasa. De momento, todo es necesidad de satisfacer su impulso. Y cuando viene el bombo, si te vino, me acuerdo. Pero casos así. En cambio, qué ilusión lo ves en noviazgos que han tenido que dominarse. Hombre, claro que hay que dominarse. Porque apetece como a cualquiera. Se han dominado, se han mantenido, llegan al matrimonio con una ilusión. Que eso no tiene igual en nada. No tiene igual. Cuando Dios exige pureza a la juventud, es porque es buena. Si fuera mala, Dios no lo pedía. Y finalmente, termino hablando de que este concepto del amor como capacidad de sacrificarse en bien de la persona amada, que es de Aristóteles, pero que es muy real, lo he encontrado escrito en un verso un poco libre, pero en fin, es poético, de Quast, de un escritor francés, que, ah, bueno, antes de terminar con esto, sí, voy a leer un párrafo que he puesto en mi libro sobre una idea que antes lo fui a leer y cambié de... se me fue la idea. Y quería leer esto en el para salvarte femenino, el de chicas, tengo un parrafito que quiero leerlo. Digo, es verdad que en el momento de la tentación están fuera de sí y piden cosas que serenos jamás pedirían. Pero cuando pasa el torbellino, ellos mismos se avergüenzan de haber estado así. Si negándote le defiendes de la fiera que lleva dentro, te lo agradecerá. Tu intransigencia aumenta la ilusión que siente por ti. Tus condescendencias en este punto, no lo dudes, te rebajan, te estropean, te ensucian, te manchan. Aunque en el momento le fastidie no sacar lo que quiere, en el fondo reconoce que eres como tienes que ser. Y si cedes, no será raro que pierda la ilusión, porque no has cumplido con tu obligación y has perdido una virtud que es irrecuperable. Es irrecuperable. Y finalmente, como os estaba diciendo, quiero terminar con esta idea de Quast, que resume poéticamente lo que he dicho, de que tanto amas cuanto eres capaz de sacrificarte en bien de la persona que amas. Si te extasías ante su belleza, eso solo no es amor, es admiración. Si sientes palpitar tu corazón en su presencia, eso solo no es amor, es sensibilidad. Si ansías una caricia, un beso, un abrazo, poseer de alguna manera su cuerpo, eso solo no es amor, es sensualidad. Pero si lo que deseas es su bien, aun a costa de tu sacrificio, enhorabuena, has encontrado el verdadero amor.